Comienza la hora del rock. Comienza la hora del rock. Ladies and gentlemen, welcome to the Freak Show. We'll be right back. Muy buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en este ya Hora Rock número 126. Deciros de que hoy el programa está dedicado íntegramente en la memoria de Lars Ratzenberger, Lars Ratz, el bajista de la banda Metalium. Falleció en un accidente de un ultraligero en Vilafranca de Benain el 18 de abril de este actual 2021, a los solamente 53 años. Hoy este programa está dedicado a la memoria a este hombre, primero de todo porque creo que fue una de las, digamos, personas, de los personajes del mundo del metal más, accesibles a como persona. Yo, de hecho, iba a entrevistarlo este pasado viernes, antes de que estás oyendo esta emisión, y no pudo ser porque falleció pues el 18 de abril, unos días antes de la entrevista. Él estaba muy ilusionado con la entrevista, quería dar a conocer un nuevo proyecto. No sé si sería la unión de los Metalium o algo diferente. También te diremos que tiene disponible en iVoox o en Spotify y en iTunes un especial dedicado a la memoria de Lars Ratz, donde hablarán gente que conoció personalmente, directamente, a este bajista alemán. Por eso hoy este 126 está dedicado a la memoria a Lars Ratz. ¿Qué tal amigos y amigas? Vamos a seguir con la música, lo importante en este Hora del Rock. Vamos a irnos con un grupo que ahora está de máximo de boca en boca. Me estoy refiriendo a este grupo que su cantante, Rafael Méndez, es un clon total de Bruce Dickinson. Ellos, Icon, Oxen, Shadow Dancers. La Hora del Rock. Tiene bueno este disco es que escucharás temas muy melódicos, temas muy heavy metaleros, pero siempre esa esencia de Bruce Dickinson va a estar. La gente dice, es un clon. No, amigos, no, amigas, es su voz, no hay más. No puedes buscar los tres pies al gato, ni mucho menos, porque es la voz de Rafael Méndez. Digamos que le ha dado, pues, lo que es su cuerpo, ese tono de voz, y esa forma de cantar la garganta. Y claro, la gente dice que es Bruce Dickinson. Y es que lo es, sinceramente. Pero no lo busca, es su voz. Icon of Sin, el trabajo, súper recomendado. Puede que sea, quién sabe, ¿no?, uno de los discos elegidos para este mes de abril, ya cerrando mayo 2021, como disco del mes, del mes número 5 de este 2021. Desde Menorca, Rage Your Fist or Abser, los cuernos arriba. Bueno, y seguimos, por supuesto. Ahora vamos a irnos. Lanzamiento desde los países nórdicos. Ellos, Black Diamonds, Rushing for the Stars. Gracias por la escucha, amigo. Gracias por la escucha, amiga. Sonido te puede recordar, a mí por lo menos, a bandas muy ochenteras, bandas cuando el Slashy o el glam rock en Los Ángeles rezumaba lujo y sexo y buen rock and roll. Pero Black Diamond no son de las Américas, son europeos, son nórdicos, y bueno, pues ahí tienes cómo suenan estos señores con este número 10, el corte 10 de su última creación, este Searching for the Stars, algo así como Buscando las Estrellas. Y la hora del rock lo que tiene es eso, tenemos nacional e internacional. Vamos a irnos con el nuevo trabajo del grupo madrileño Los Sankara, super metalero. El tema, directo y conciso, El Cazador. Falsas promesas. ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico, lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Evergrey, el nuevo lanzamiento, es una banda de power metal progresivo que se funda en el año 95 en Göteborg, en Suecia, y tenemos en esta formación a Jonas a la batería, a Johan al bajo, a Henrik a la guitarra, a Ricard a los teclados y a Ton a la voz y guitarra. Ton S. Englund, este grupo que ha practicado desde lo que es progresivo, power metal, heavy metal o hasta metal sinfónico. Disco nuevo, reciente, publicado hace unos meses, hará un mes y medio más o menos, por el sello alemán AFM Records. De hecho, en este disco tenemos una colaboración especial del cantante de Dream Theater junto al propio Tom. Escuchas La Hora del Rock en este día número 126. Estoy encantado de acompañarte todas las semanas, dando un repaso extenso e interesante a todo lo recibido, a un recuerdo, a un disco recomendado y, por supuesto, el disco del mes. Todo ello y mucho más gracias a vuestro calor humano, a estando ahí en el WhatsApp, en directo, como sean, redes sociales, ahí apoyando 100% a esta Hora del Rock. Repito, muchas gracias. Y ya están en el estudio los Siete Almas. Parece que este grupo tuvo un parón bastante incesante, pero se lo han pensado y van a volver muy pronto al redil musical. Vamos a recordar uno de sus temas de aquel trabajo llamado Abre los ojos, Siete almas. En nuestra web, lahoradelrockradio.com. La hora del rock. Plans to dance. Ya lo has oído aquí en La Hora del Rock. Es el grupo de hermanos Liliac de Los Ángeles, un grupo que salió en el Go Talent allá en las Américas y triunfó. Es que los hermanos van desde los 12, repito, 12 años a 21. Le han llamado al estilo Van Metal. Tenemos a la vocalista principal, a Melody, con 18 años, con esa voz potente y ronca. El guitarrista principal, Samuel, tiene 21. Con sus guitarristas hábiles y sin esfuerzo tenemos lo que es al batería Abigail, una chica de 20 años. También tenemos al bajista Ethan, con 13. Y al teclista, atención a la edad, 12 años. Sí, sí, 12 años. Liliac. Y este We Fly, We Fall. En YouTube tenéis diversidad de vídeos en directo, haciendo versiones de Metallica como es Enter Sandman y muchos más. Si te gustan, ya lo sabes, Liliac. Esto lleva poco tiempo en la calle y te lo ponemos aquí, digamos, casi casi en exclusiva. Lo escuchas en La Hora del Rock 126. Inside, Lo que oyes es el nuevo de los franceses de Bayona, los Gojira, y este grupo de técnico death metal que se forma en Bayona, en Francia, y que antes se llamaban Godzilla, ahora se llaman Gojira. Y bueno, pues deciros de que el disco nuevo le están dando mucha fuerza en revistas como La Power, y se llama el trabajo Fortitude. Tenemos a Joe, a Mario, a Christian y a Jean-Michel. Un grupo de verdad que tienen temas muy contundentes. Este es un medio tiempo llamado Amazonia. ¿Quieres que tu grupo se escuche más en la radio? ¿Quieres que tu banda sea más conocida? Contacta con el apartado de publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. O si no, envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. Contacta y a por todas. La banda Helloween han anunciado, como sabéis todos, nuevas fechas de la gira United Force 2022, que estarán en Madrid 8 de abril, en el Wizzing Center, y en Barcelona el 9 de abril, en el Sant Jordi Club, junto a los invitados, los suecos Hammerfall. Oyendo el tema Radio Edit del Skyfall, que ya sabéis, amigos y amigas, que se pone muy pronto a la venta el nuevo trabajo de Helloween. Muy pronto otro corte saldrá a la luz, pero bueno, ahí lo dejamos, ¿eh? Está en luz ámbar para pronto lanzar ya temas a doquier de este trabajo nuevo de esos grandes cantantes como son Andy Deris, Michael Kiske y Kay Hansen. Skyfall, un tema que ya suena hasta clásico. Como sabes, estamos dándole, digamos, este trabajo 126 de la Hora del Rock en memoria de Lars Rads. Y bueno, hay un tema que yo creo que es perfecto para poner hoy en este día. Es una versión, porque Metalium hacía muchas versiones de grupos, y una de ellas que me llegó al corazón, a la mente y al cerebro, es uno de los temas que se hace llamar El Show Debe Continuar, The Shows Must Go On. Un tema de los Queen donde, digamos, Metalium se salen. Ahí tenéis, en memoria de Lars Rads. El Show Debe Continuar. Take it. piel, amigos de gallina. Os lo digo muy en serio. Metalium fue una banda de power metal de Hamburgo, en Alemania. Su estilo musical es un clásico power metal, junto a bandas como Helloween, Gamma Ray, Blind Guardian o Rage. Al frente, Lars Rats, Henning Bass, Mafia Slains, Michael Henry, Michael Cross o Jack Frost. Lars Rats, descansa en paz. Bueno, pues seguimos, dejamos atrás ese recuerdo con un gran tema de los Queen en versión Metalium para irnos con un grupo de Barcelona que de verdad cada vez se parece mucho más a Lacuna Coil. Invocation. I lead the chant of the sleeping trees and witness every sudden move. My light will bathe your wicked steel. La hora del rock. Van paso a paso los Embers Land, una banda que escuchas, que suenan súper potentes, y esto que escuchas, vaga redundancia, es la nueva creación de esta banda, este Invocation, que nos envía su propio teclista Xavi Cao. Y de verdad que a la banda os debo una entrevista, haremos un Destripar Rock pronto. Hablando de Destripar Rock, tenemos esta semana en Destripar Rock a Ignacio Prieto, el cantante de bandas como en su momento los Atlas o Edelloss, y también aquel tributo que hizo a Death Leopard que yo vi en Barcelona y flipé en colores. ¿Tienes un grupo o lo conoces? No te cortes, envíanos su música a nuestro email lahoradelrockradio@gmail.com. Paso. Mar Sorprendido y mucho. Estos Pajax, una banda con un heavy metal muy 80s y también con ese toque muy 90s, este Hey Tú, Hey You. Bueno, tenemos una exclusiva a nivel mundial, que la banda se ha ofrecido a que nuestro programa de radio sea el portador de la música de los Ouija. En breve os pondremos un tema inédito hasta la fecha, que se pondrá aquí y se va a desvirgar en esta Hora del Rock 126. Exclusiva a nivel mundial, el nuevo de los black metaleros, Ouija. De verdad que encantado con este mini LP, le han llamado Seletoline Impia. Y escuchamos uno de los temas llamados Kerberos Like Hell Dog. Ya pondremos más temas o más tarde en este programa, o ya de cara a las próximas ediciones de la Hora del Rock. Ouija tiene un nuevo trabajo, estoy encantado de que hayan aportado al mundo del black metal con este nuevo trabajo, una banda legendaria en España del black metal, y desde la hora del rock, aquí tenéis lo nuevo de Ouija. A nivel exclusiva, de corazón a la banda, gracias por confiar en quien te habla y en la misión de este programa. Ya lo sabes, nuevo trabajo EP de la banda Ouija. Ya lo sabes que ahora el rock tiene de todo un poco. Ha sonado black metal y ahora suena hard rock con el señor Adrian Smith y Richie Kotzen. Solar Fire. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, departamento de publicidad. 630-3506-24. O envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. 630-3506-24. Lo hacemos por ti. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Se despide ya de este mes de abril el disco de este mes, como es Metalite y este A Virtual World. El grupo tiene publicados el Biochemicals, el Heroes in a Time y este que escuchas. Este nuevo lanzamiento lo lanza el sello AFM Records y ha sido una de las bandas que mucha gente no conocía. Y gracias a esta Hora del Rock y muchos programas online de radio en todo el mundo, este grupo con su tercer trabajo han llegado a lo más alto del reconocimiento a nivel de banda sueca de explotación a nivel europeo. Lo han conseguido, por lo menos aquí en esta Hora del Rock, ha sido disco del mes, abril, y este tema, Talisman, del trabajo Virtual World. Veremos quién será que ocupe el puesto del mes de mayo, disco del mes. La semana que viene, la solución. El menorquín Jacob y los catalanes, pues hay que decir que Stop Stop lanzan nuevo disco y aquí tenemos un nuevo single, Raise a Rock and Roll. Ya lo sabes, esto es la hora del rock. Pone muy pronto a la venta el nuevo trabajo de los Stop Stop. Tenemos a Jacob, lo que queráis decirle, a lo que es al bajo y a la voz, a Vega a la guitarra y a Dani a la batería. The Big Mother Sign fue el primer single y ahora este Race of Rock and Roll. Suerte para ellos, de todo corazón, los quiero un montón y se merecen estar muy arriba. De hecho, tiene una gira muy extensa ya, poco a poco, en Reino Unido. Tiempo al tiempo, a ver cuándo se pasan por España y por la ciudad de Jacob, Menorca, Ciutadella. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita con el maestro de ceremonias Paco Jiménez. Yeah. un sonido que te puede recordar perfectamente pues a sonidos americanos, a sonidos muy de un power, heavy power de este que se hace pues en los stages. Y bueno, pues ahí tenéis a The Third, una banda que bueno, es bastante desconocida, pero si te gusta lo añejo y el power heavy metalero americano, es tu banda, Living in Chains. Bueno, la próxima semana tenemos un concierto en streaming, un festival muy interesante, que ahí estamos toda la gente de las Baleares muy involucrados para que esto vaya genial. Uno de los grupos que va a estar tocando en este festival son la banda Apotropaico. Luego te digo cómo sintonizar esta emisión en streaming la próxima semana, festival de heavy metal y rock duro. Serán dos días. Estaros muy atentos. Apunta bien en tu agenda los días 6 de mayo y 7 de mayo el Canrock Festival Online Edition. Y bueno, ya veréis si te, digamos, te inscribes en la página de Canrock Festival en YouTube, podrás ver gratuitamente esos dos días, el primero de puro rock y el segundo de puro metal. Hay bandas muy interesantes, de verdad. Yo te recomiendo que le eches un vistazo a este festival, un festival online desde Ibiza para el mundo entero, el Can Rock Festival Online Streaming. Colabora La Hora del Rock. Yeah.

tenemos también a los míticos Impala Nazareth y este God of Mendes, el single de nuevo trabajo de esta banda desde Grecia. Bueno, estamos ya, pues yo diría que rozando perfectamente la hora y media, casi 32, de este 126 Hora del Rock. Una sensación en las redes sociales, sobre todo en YouTube, en Bebo YouTube. Él es, bueno, su grupo se hace llamar Undyzone y es una formación de un chaval muy joven, bueno, que su disco ha sido producido por gente como, atención a esto, ha sido por Jesús Llanes, Malú, Alejandro Sanz, Paco de Lucía, Rocío Jurado, Mónica Naranjo, Chayanne, Bisbal, Palena Rubio y así un largo etcétera. También pues ha estado de ingeniero también conjunto Asfalto, Los Planetas, Los Australian Blonde, Abulset, Sacrofobia, Antromorfía, Emirates, Espantones Combustion y los Peter Seller. Aunque el chaval va por todas en el Power Metal, The Dark Decay. Desert plains where nothing dares to grow. He taught you how to sing. He taught me everything I know. And though the night is young, and we don't know if we live to see the sun. The best is yet to come. Música de comunicar y también expresar. Esta canción nos la pedía Fernando desde Madrid y dedicaba a su esposa Miriam, que cumplían 25 años de casados el pasado día 19 de abril. Pues el tema de Scorpion, The Best Is Yet To Come, tanto para Fernando como para Miriam. Muchas felicidades, de todo corazón. El rock une, el rock es magia. Rock es música que llega al corazón. Un abrazo para Fernando y un besazo para Miriam. ¡Felicidades! Bueno, de clásico me viene rondando toda la semana, de verdad, ¿eh? Toda la semana un tema que si no lo pongo voy a reventar. Es un grupo muy querido por todos los fans del heavy metal. Se puede decir que es un pilar del heavy metal británico. Mejor ponemos este tema y hoy es el clásico Hora del Rock. Clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. tema fue el tercer single oficial de la banda Judas Priest en este Defender of the Faith. El Songhead Are Gonna Roll se puso a la venta el 4 de enero del año 84 y se grabó en los estudios de Ibiza, en los Ibiza Sound Studios en España, entre julio y agosto del año 83. ¿Sabéis que Kiki Downing tuvo un accidente y casi le cuesta la vida en este disco? Salían de un lugar, de un bar, junto a lo que es también Mark Godson, que era el ingeniero de sonido, y casi le pilla un taxi, y casi, bueno, lo pilló un taxi, mejor dicho, y casi le cuesta la vida a Kiki Downing. Vaya tema, ¿eh? Tiene una fuerza, un tema medio tiempo muy interesante, hoy clásico, Hora del Rock. El tercer single, el primero fue Free Bird Burning, luego fue Love Bite, y este último, Son Hair Are Gonna Roll, Judas Priest, clasicazo, Hora del Rock. Ha sido un nombre muy interesante, Marta Graviel, la cantante de las que estás músicas oyendo, de este grupo polaco llamado Crystal Beeper. Decirte que Marta va a publicar muy pronto, un trabajo de cover de versiones donde ha incluido al grupo Santa, cuando estaba Azucena cantando en la banda. Crystal Beeper, este grupo que, pues sinceramente, tienen ya un puesto muy importante en el panorama del heavy metal europeo. Aquí escuchas hoy el último disco, este Frying Madness. Y mucha gente me pregunta, ¿y qué hacía Alos, que fue entrevistado la semana pasada en The Strip Rock? Pues este hombre sacó un trabajo llamado Scorpio 69, donde hizo versiones muy guapas, por ejemplo, Maniaca, No es extraño, Animal, Viviendo del aire, Me pone a 100, Mundo perfecto, Entre cuatro ruedas, Pez, Para ti dedicado y Disparo en la oscuridad. Los temas a lo mejor te suenan en español, pero en inglés, por ejemplo, si te digo Living on the Prayer, que es Viviendo en el aire, o Me pone a 100, Hope for Teacher, o por ejemplo Beth, la de Kiss, Beth, o para ti, Dedication de los Thin Lizzy, o por ejemplo Disparo en la oscuridad, que es Shock in the Dark. Sí, correcto, sí, correcta. Son temas clásicos del heavy metal, hechos, versionados al castellano y muy currados. Hoy tengo aquí el tema de Motley Crue, Casa de Muñecas, el Girls, Girls, Girls. Él es Alos. Y esta semana en The Steve Rock, José Ignacio Prieto, cantante de Atlas, Eden Lost y tributo a Death Leper. Ahora dejo en Los Ángeles, haciendo un poco de striptease las chicas en Girls, Girls, Girls. Alos, Scorpio 69. Viernes ya sé qué voy a hacer. Grasa en mis manos y mi moto también. Lo consumo mi faca tal vez, pero solo hay algo que me pone a pie. Girls, girls, girls, en la casa de muñecas a pie de la cena. Girls, girls, girls, en el Oblivion al sol si también. Paco Jiménez. muchos les gusta, a otros no les gusta nada este, dicen, clon total de Led Zeppelin, los Greta Van Fleet. Este grupo que, bueno, pues se han estancado directamente en los 70, y este grupo lanza un nuevo disco. Te ponemos lo que abre el nuevo trabajo, este My Way Song. Nos vamos y con dedicatoria. Esta canción nos la pedía un amigo, si no me equivoco, de la zona de Asturias. Nos pedía algo, si es posible, de la banda Dynasty. Y bueno, pues nos pedía: hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Me encanta vuestro programa de radio y me gustaría para escuchar uno de los temas que, gracias a tu programa de radio, comencé a escuchar, los Dynasty. Ponme el tema de Grey. Un abrazo para todos y para todas desde la zona de Gijón. Para Gijón, Dynasty. Y con el tema de los Dynasty nos vamos hasta la próxima semana con mucha más música. De corazón a los Ouija, gracias por haber aportado a un tema en exclusiva online o en FM de la nueva creación de este EP. También, por supuesto, a todas las bandas que enviáis la música, encantado de ponerla, de ofrecerla. Y este próximo sábado de Stripa Rock, Ignacio Prieto. Nos vamos con Degree de los Dynasty. Un placer acompañaros desde Menorca, Paco Jiménez. De hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!